Yo no sé lo que dicen los medios de masivos, porque no los veo, pero es evidente que al menos en las redes están en todas partes del tema del inminente conflicto o del inminente ataque de Estados Unidos a Irán. ¿Por qué Estados Unidos quiere atacar a Irán? Estados Unidos no quiere atacar a Irán, pero está amenazando de ataque a Irán por una presión tremenda del sionismo mundial, que son los que mandan realmente, porque les molesta Irán para sus planes. Pero bueno, aquí lo más importante, mis queridos auditores, es que sepamos que, recuerden ustedes que hace 7 meses, con la excusa del programa nuclear de Irán, Israel y Estados Unidos bombardearon en forma unilateral al país persa, en un momento que estaban en negociaciones. Y se desataron una guerra que duró 12 días. Y 12 días no duró más porque Trump pidió una tregua para evitar la destrucción de Israel, porque Irán empezó a atacar con misiles hipersónicos Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Entonces, Irán mostró una capacidad militar importante en esa oportunidad. Por eso que, a partir de eso, la CIA y el Mossad, que son los que planifican y que son los estamentos terroristas con que consta las élites mundiales que mandan, esta vez recomendaban un ataque de descabezamiento para un cambio de régimen. Irán dijo que no había usado todavía sus mejores misiles y que no permitirá un ataque cosmético como el de la otra vez, porque la otra vez Estados Unidos lanzó con sus bombarderos B-2 Spirit unas bombas de profundidad a las instalaciones nucleares de Irán. Un ataque controlado de cierta manera. Y después Estados Unidos permitió que Irán atacara una base militar norteamericana en Medio Oriente. Y de esa manera terminó el conflicto. O sea, un ataque cosmético, como dicen los analistas. En este caso, Irán no dice que no va a permitir. Ahora, ¿por qué Estados Unidos quiere atacar Irán? Muy simple, porque Irán es la fuente de casi la mitad del petróleo de China. El ataque a Venezuela pretendía quitarle una importante fuente de petróleo a China, y el ataque a Irán le quita otra parte importante, o le quitaría otra parte importante del petróleo a China. Y además, de paso, le destruye su ruta de la seda. Ahora, los intereses de Israel son un tanto distintos, porque el ataque a Irán significa eliminar la única y real oposición a su proyecto del Gran Israel. Por eso Netanyahu está presionando, a Donald Trump para que ataque a Irán sin que ellos sean directamente involucrados. O sea, absurdo. Israel cree que va a impulsar a Estados Unidos que ataque a Irán y ellos se quedan en la galería mirando. Pero eso, ante un ataque de Estados Unidos, Irán no solo atacará a la flota norteamericana y las bases norteamericanas, sino que destruirá a Israel y cerrará el estrecho de Hormuz, destruyendo de paso todas las economías occidentales. Esto generaría, además, un conflicto regional muy peligroso, porque tras Irán no solo está China y Rusia, está Corea del Norte, está Pakistán, está Turquía. Israel ha insinuado que podría llegar al uso de armas nucleares. Esa es la situación, mis queridos auditores, una situación realmente grave a nivel mundial, mientras la gente vive su mundo pensando en la cuidando las vacaciones, ausente de todo este tipo de problemas. Cuando les muestran esos problemas, los ven como que estuvieran viendo una película. Y mientras no nos caiga una bomba acá, no nos vamos a poner nerviosos. Lamentablemente, el control mental ha sido tan grande que el ser humano funciona así. No le importa nada hasta que no lo tiene encima. Es como si no, como si fuera una película. Así es, exactamente así está configurada la mente humana con el control mental. El control sionista sobre la política estadounidense prioriza la agresión de Israel sobre la soberanía estadounidense. O sea, primero Israel, después Estados Unidos. Netanyahu sabe que se va a Estados Unidos, convirtiendo a Estados Unidos en un estado esclavo de los sueños expansionistas de Israel, o sea, el gran Israel. Recordemos que el historial de Donald Trump en su campaña se basó en poner fin a las guerras interminables y priorizar a Estados Unidos. En la práctica, su administración sirvió como depósito de municiones y cajero automático de Israel, bombardeando países como Yemen, Siria, Irak y otros, y el Líbano, instancias de Israel, mientras canalizaban miles de millones en armas y ayuda para apoyar las acciones genocidas de Israel en Gaza y en Cisjordania. Esta guerra, mis queridos auditores, es, yo diría, inevitable. Podría ser, me aventuro a decir que eventualmente Irán cediera y permitiera a Estados Unidos otro ataque cosmético. Como decir, ya, así dicen muchos analistas, podría decir, y así se ponen de acuerdo los países, yo te ataco aquí, tú me atacas acá, y todos los dos salimos campeones, punto. Es un circo, pero así es la geopolítica. Es como que hay que mostrar lo que uno es o lo que no es. Es absurdo, pero es así, es hipócrita. Entonces, pero a la larga, y eso es lo que quiero recalcar, estos frentes van a ser los frentes de la guerra mundial. Irán e Israel, con los países que estén detrás de cada uno de ellos, ¿cierto? Porque es la guerra del fin de los tiempos. Recordemos la profecía de Jesucristo, que sí se va a cumplir, sí o sí, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. ¿Y por qué no hablaba de Israel? Hablaba de Jerusalén. Porque Israel nunca se pensó como país por Dios, sino que fue el nombre manipulado, instrumentalizado por los más malos del mundo para engañar a la gente, porque ahí se preparará la manifestación del anticristo. Ahí se va a hacer público, ahí se va a manifestar. Bueno, eso era lo más relevante, no voy a entrar más en detalle, hay muchas cosas interesantes que compartir. Pero, por ejemplo, algunas de las cosas que ha hecho el gobierno de Trump durante el último año incluyen bombardeos a Irán, que son los de junio, ¿cierto?, y amenazas constantes de aniquilar al país, ataque a Venezuela y secuestro al presidente Nicolás Maduro, incautación de petroleros de Rusia y China en aguas internacionales, que dicho sea de paso, fueron devueltos. Bloqueo a Cuba y cierre de servicios públicos vitales. Este bloqueo de Cuba, y me voy a detener aquí un poquito, va más allá de las ideologías, más allá de la dictadura. Es un bloqueo tan extremo que hasta los países europeos y Chile, que es crítico de Cuba, están ayudando en forma humanitaria a Cuba. Países europeos que son tradicionalmente aliados de Estados Unidos están ayudando a Cuba con alimentos y medicinas y cosas así. China y Rusia le están mandando petróleo igual, a pesar del bloqueo norteamericano. Pero ha sido tan extremo, 60 años de bloqueo, pero ahora se agudizó porque querían reventar al gobierno cubano. Pero los países de todo el mundo le están mandando ayuda a Cuba. Así de extremo es. Otra de las cosas que ha hecho Donald Trump es bombardeos continuos de Somalia, al menos 30 veces solo en 2026. Bombardearon Nigeria, enviaron allí tropas estadounidenses, el que dijo que nunca iba a empezar una guerra. ¿Por qué a Nigeria? Porque Nigeria es un país petrolero, por eso. Somalia también. Amenazas de agresión contra Canadá, Groenlandia, Colombia, México y Panamá. Eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Amenaza con sanciones comerciales e ilegales a numerosos países. Y la estupidez más grande ha sido lo del tema de los aranceles, porque resulta que los aranceles se fueron en contra de él mismo. Todo el descontento que tiene el pueblo norteamericano contra su presidente viene de los aranceles. Si Estados Unidos le pone aranceles a cualquier país que le venda un producto a Estados Unidos, supongamos a México le pone un arancel a México, los norteamericanos, el pueblo norteamericano, tiene que pagar el arancel, no lo va a pagar el gobierno mexicano. Así de estúpido es. Entonces, el pueblo norteamericano, con la inflación y con los mayores precios y con el poder adquisitivo visto mermado de manera brutal, está siendo rebelde al gobierno. Y el gobierno ha ido perdiendo mucho, mucho apoyo. De hecho, casi el 70% de los norteamericanos están en contra de Donald Trump. Hoy día, un año de gobierno. Eso es lo que quería comentar muy brevemente. Bueno. Vamos a cambiar de tema abruptamente. Una inmensa evidencia de que estamos en el final de los tiempos, mis queridos auditores, es la aparición al estigmatizado Giovanni Giovanni de el apóstol Pedro, cuyo nombre es Gino Durante en este tiempo. Es un mutante, un ser de la quinta dimensión que aparece y desaparece, se manifiesta físicamente y desaparece. Recuerden ustedes, mis queridos auditores, que en el Evangelio Jesucristo les encargó al apóstol Pedro las llaves del reino, o sea, los que regular al mismo Pedro quién entra al reino y quién no. Entonces, por eso que como estamos en los tiempos del fin, el apóstol Pedro se ha aparecido no públicamente, sino particularmente al estigmatizado Giorgio Benvenuto. El 25 de enero de 2026, el estigmatizado Giorgio Mondovani quiso organizar un encuentro especial en la ciudad de Turín para hablar de un personaje muy particular. de tiempo. Conocido también con otros nombres, como Apsu Ismaili Swandi, el conde de Saint Germain, Dante de Alighieri, este misterioso personaje es un mutante, un querubín al servicio de Jesucristo, con la tarea de encaminar hacia la muerte segunda a los demonios que se han infiltrado en su iglesia y de preparar a los iniciados de la iglesia de Juan. O sea, una misión absolutamente que tiene que ver con el juicio. Giorgio, inspirado por Adonisis a visitar la tierra de Durante y a encontrarse con el público de Turín, que durante el encuentro admitió en varias ocasiones haber tenido experiencias con este enigmático personaje. La zona de Turín es muy visitada, tanto por fuerzas celestes como por fuerzas demoníacas que combaten entre sí. Las fuerzas celestes tienen su sede principalmente en el Monte Blanco y en el Monte Muciné, con la presencia de una base dentro de la montaña que llega directamente hasta la ciudad intraterrena El Dorado. Las fuerzas negativas están constituidas por sectas negras que exaltan a Satanás y Lucifer para intentar controlar las mentes de las personas de toda Italia. La sábana santa de Turín representa la fuerza energética positiva más potente y además de las bases extraterrestres con apoyo en el monte Muciné. Y luego está Pietro Durante, a quien yo he conocido y he encontrado físicamente 3 veces. Es un mutante y siempre se presenta bajo la forma de un anciano. El primer encuentro que tuve con Durante fue en Caserta, donde hacía el servicio militar. Tenía 20 años y estaba tomando un café con un amigo en el bar Esedra. De repente aparece por detrás este personaje muy alto con el cabello recogido en una coleta. Me agarra el brazo izquierdo y me invita a brindar juntos con vino. Me dijo textualmente estas palabras: "Brindemos por los jóvenes, porque estoy preocupado". ¿Sabes quién eres tú? Tú eres el joven entre los jóvenes que vencerá los males del mundo. El mal te hará sufrir, pero tú serás el mensajero de Dios. Comprendí de inmediato que se trataba de Durante. Me deseó buena suerte y luego desapareció literalmente. Ese fue mi primer encuentro con Durante. El segundo encuentro que les cuento lo vivió Eugenio Siragusa, pero al estar él compenetrado por Adonisis, al igual que yo, es como si lo hubiera vivido yo mismo. Eugenio encuentra en el jardín de su casa a un joven de unos 20 años, con ojos azules, que llevaba mocasines indios y una especie de mono ajustado en 1981. Eugenio entiende que se trata de un extraterrestre. El joven le dice que un antiguo compañero de fe y de amor desea verlo a las 19 horas en el puente de Nicolosi. Dicho esto, se va. En la cita, Eugenio ve acercarse a un anciano con un bastón y reconoce que se trata de Durante, quien le relata algunas vicisitudes personales que le concernían. El tercer encuentro ocurrió en 1990. Me encontraba en casa, solo poco después de una de mis sangraciones. Suena el timbre y aparece Durante, siempre igual, con el sayo y el bastón. Me dice: "He venido a traerte esto", y me muestra una fotografía que sostenía en la mano, una imagen de Jesús bendiciendo con una cruz de luz en el corazón. Solo hoy puedo contarles lo que me dijo. Durante se sienta en las escaleras del tercer piso, sin entrar en casa para no despertar a mi hijo, que tenía 4 años y estaba durmiendo. Luego me dice que tendría que sufrir mucho, que debería divulgar el mensaje extraterrestre y que tendría que llevar los signos de Cristo también en los pies y en el costado, que llegarían el 2 de septiembre de 1991. Además me dice que al final de ese milenio tendría que hablar de la mafia de Palermo, porque en poco tiempo serían asesinados magistrados mártires, a quienes identifica como verdaderos profetas de Dios. Finalmente me revela que el anticristo no es un hombre, sino una fuerza que el ser humano ha creado para dar placer y orgasmo al demonio. Antes de despedirse, me advierte que el próximo encuentro con él será para anunciar mi muerte física. La visita de Durante no es una visita de cortesía, sino para traer un mensaje iniciático que concierne al arca de referencia o a la zona operativa de referencia. Él es partner de Juan. Juan tiene una misión pública, él en cambio una misión encubierta, condenar a las almas condenadas de la Iglesia Católica a la muerte segunda. Es el intermediario de Cristo para juzgar a su Iglesia, antes del retorno glorioso. También es maestro de los jóvenes iniciados de nuestra confraternidad que de algún modo han sido visitados por este personaje. Durante tiene además la función de proteger a los contactados del cielo de nuestra confraternidad. El monte Mucine, además de ser una zona famosa por avistamientos extraterrestres, es una apertura dimensional por la que entra y sale permanentemente Durante. Él es recogido por las naves y llevado a los lugares donde debe ir. Es un ser superior, un genio solar que no utiliza su cuerpo de luz, sino su cuerpo anciano, para inmortalizar en los ojos de quien lo ve el recuerdo de Pedro. Su actitud hacia mí es de devoción por los signos que porto, a pesar de ser el gran apóstol Pedro. Durante, Setun Chena y el padre Adonises te buscan solo si tienen un designio. Admiran mucho nuestra comunicación afectiva, pero actúan únicamente cuando es necesario. Pueden cumplir tus deseos solo si son necesarios para su plan. Los seres superiores encuentran el amor y la unión en la acción, pero nos comprenden cuando necesitamos, por ejemplo, un abrazo fraterno, porque nuestro mundo es el infierno. En un mundo de alegría absoluta, el amor se manifiesta naturalmente a través de las acciones. Si ellos estuvieran aquí en nuestro lugar, sin duda también desearían un abrazo. Podemos involucrar al pueblo con nuestro activismo, participando en eventos anti-mafia o políticos, tratando de derribar el sistema fascista que gobierna el mundo, haciendo entender que sus derechos y libertades serán violados. Esto lo podemos hacer con mucho amor para ayudar a los justos, pero nuestra confraternidad no tiene la misión de involucrar al pueblo, sino de defender a los justos. Por esta razón, si involucramos al pueblo por los justos, no por el pueblo, si y cuando los justos se retiren, yo haré solo divulgación de Jesucristo y de los extraterrestres. El pueblo se las arreglará solo. Me dedicaré únicamente a los llamados, a los iniciados y a los niños. Y así seré el hombre más feliz de la tierra. La razón de nuestra vida debe ser salvar el alma y el espíritu y tratar de despertar a las personas con nuestra divulgación espiritual. Para hacerlo no debemos dormir por la noche. Si el pueblo elige el camino equivocado, será castigado. Sé por fuente de los hermanos extraterrestres que la oración y la meditación en este momento, si no se está perfectamente en sintonía con la directiva del inmortal Adonisis, son un modo para que las entidades negativas te engañen. Debemos ciertamente rezar y meditar, pero hay que estar en sintonía con el cuerpo. La práctica podrían aparecer entidades para engañar. Eso yo diría que se refiere más bien a la meditación, más que a la oración. Lo que se siente o se ve durante las prácticas meditativas es verdadero solo si te lleva a actuar y a comprometerte con el activismo. Esa es la prueba que estás en contacto con seres positivos. Durante aparece con el cuerpo de Pedro, pero no está encarnado como nosotros. Es mensajero de... Me dice que haga algo, lo hago inmediatamente porque sé que viene la Adonisis. El cielo no sufre de protagonismo. Soy consciente de estar personificado por el inmortal y también puedo ordenar algo durante. Pero si me aparece, incluso el último de los ángeles, obedezco de inmediato. Ellos no son yo, ellos son nosotros. Y todos ellos que son nosotros, al mismo tiempo son yo, Adonisis. No es necesario que el Padre venga en persona. Puede enviar un ángel con una orden y yo que estoy encarnado debo obedecer. Así viven normalmente las jerarquías superiores. Les doy una enseñanza, que no la tomen como sí mismo. No me interesa lo que siento, solo quiero hacer la voluntad del Padre. Todo lo que siento lo rechazo porque me condiciona y no quiero ser condicionado ni siquiera por mí mismo. Cuando empiezo a preguntarme qué pienso sobre una directiva del Padre, significa que estoy entrando en tentación. Yo no quiero sentir nada, solo servir al Padre del mejor modo posible. Cuando el cielo dicta cosas para los justos o para la obra, las hago y punto, sin pensarlo un segundo. En ese momento no tengo sentimientos. A veces también a mí me viene la tentación de pensar que me lo he inventado todo. Pero luego sangran los estigmas, y no sangran solo por ustedes. También sangran para recordarme a mí que no he mentido y que son reales. No tengo dudas en defender a los justos, en la presencia de los extraterrestres, ni que en Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando dormimos, tenemos atisbos de nuestra dimensión real. O cuando tenemos alguna experiencia astral, regresamos al mundo del que provenimos. Pero en este último tiempo, los demonios, mira qué importante esto, escuchen, pero en este último tiempo los demonios no te permiten viajar astralmente. Nuestro espíritu rara vez va a su propia dimensión. Queda atrapado en el cuerpo y debe enfrentarse a la materia. Jesucristo mismo, cuando dormía, no viajaba astralmente. En Getsemaní entró en pánico porque estaba prisionero en el cuerpo y no podía salir, aunque era Cristo, porque debía cumplir la misión. Debemos seguir sus pasos, tener nuestro propio Getsemaní, y la fuerza de nuestro espíritu encarnado debe tener la fe para cumplir la misión. Esto nos dará un premio que a otros se les concede cada 7 o 14 millones de años a través de muchas reencarnaciones. Nosotros, si cumplimos la misión en una sola reencarnación, pasamos a la otra dimensión. Vivimos en un mundo opuesto al de la Confederación Interestelar. El dinero, nuestros valores, nuestros celos, nuestras posesiones, nuestra forma de concebir la familia, la pareja, el trabajo, el ocio y la cultura, todo es falso y está al servicio de quien quiere gobernarnos. El Dios absoluto de este mundo es el dinero y debe ser servido. En las sociedades de la Confederación, esto se ve no solo como una perversión, sino como una enfermedad que debe ser castigada con la aniquilación, porque corremos el riesgo de exportar estos valores infernales a otros planetas. Aquí el dinero es Dios, la materia es Dios, la estética es Dios. Incluso las familias respetables viven para engañar al prójimo y superarlo en riqueza. Las familias se comparan, ¿quién tiene más plata? Estos son los valores que registramos nosotros, los extraterrestres. Solo una comunidad como la comunidad de Juan logra ayudarse mutuamente para no caer en las tentaciones de las materias, para recordar de dónde venimos, qué hacemos y cuáles son nuestros valores. Este mundo es fuerte, te seduce, te pierde en la mente y te hace creer que lo que ves no existe. Debemos ser conscientes de que nada nos pertenece. Solo así podremos realizar los valores del universo y ser dignos de vivir en la nueva era. Benedetti. Muy interesante. Antes de continuar, quisiera pasarles unos audios que se me olvidó en realidad, porque estaban relacionados con el tema que estábamos tratando primero, la guerra, pero son muy breves y si ustedes me lo permiten, quisiera pasarlos porque para que vean, digamos, y dimensionen realmente cuál es la situación. A ver si estoy loco o no lo que estoy diciendo. Vamos con el audio. La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar con la escalada brutal entre Estados Unidos e Irán. En febrero de 2026, las tensiones alcanzan el límite absoluto. Estados Unidos despliega portaaviones, bombarderos y fuerzas masivas en el Golfo Pérsico para ejercer presión máxima, mientras Donald Trump amenaza con acciones extremas si Irán no acepta límites estrictos en su programa nuclear y misiles balísticos. Irán responde de forma inmediata cerrando temporalmente el Estrecho de Hormuz, arteria vital para el petróleo mundial, y realiza maniobras navales a gran escala que elevan el riesgo de incidente directo. Las negociaciones indirectas en Ginebra avanzan muy poco. Teherán rechaza cualquier restricción a sus misiles o al enriquecimiento cero de uranio, y el líder supremo, Ali Jamenei, afirma que ceder sería poner al país a merced de sus enemigos. Trump respalda abiertamente la idea de un cambio de régimen en Irán y califica la situación como insostenible. Analistas internacionales advierten que un solo error diplomático, una provocación militar o un malentendido en el estrecho puede desencadenar un conflicto directo e imparable. El mundo contiene el aliento ante este borde del abismo. Comparte si te alarma y dale like para más actualizaciones. Ahí teníamos uno. Irán no se ha quedado atrás. Los búnkeres de hormigón son la clave a estas horas. Imágenes satelitales están mostrando que Teherán ha sellado con hormigón armado las instalaciones nucleares en la montaña de Pikache y en Isfahán, intentando también resistir a los bombarderos, a los bombardeos. El régimen ha dado autonomía total a los comandantes de misiles, en lo que llaman la defensa mosaico. Si se corta la cadena de mando central, tienen orden de disparar a discreción. Es decir, estamos en un entorno donde ellos perciben que el entorno de la guerra es el elemento fundamental al que caminamos. Armada de Estados Unidos a tope. Búnkeres de hormigón en Irán para proteger el entorno de las instalaciones nucleares, la defensa mosaico y la duda, el shock energético, el elemento clave que impediría el movimiento de bajada de tipos de interés porque estaríamos en la antesala del crecimiento de la inflación de los precios. El barril de petróleo con un mercado que descuenta que ahora sí. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial, está a punto de convertirse en una zona de combate. Le repito, la Armada de Estados Unidos tiene allí un despliegue ahora mismo de dos portaaviones, 12 buques de guerra, cientos de caza F-35 y F-22, más de 150 vuelos de carga militar en las últimas 24 horas que han movido ya armamento pesado a la región. J. de Mans también ha apuntado que ahora mismo no se están recogiendo las peticiones por parte de Estados Unidos, poniendo todavía más picante, ¿no?, a la fotografía que estamos viendo. Irán también ve la cercanía de un conflicto, de una guerra abierta, como algo fundamental, pero piensen que lo que se habla no es de la guerra de los 12 días, estamos hablando de un conflicto mucho mayor, mucho más abierto, mucho más profundo, y que no sabemos cuál va a ser la reacción que tenga en este escenario, que ponga en este escenario Irán y también Estados Unidos. La guerra vuelve, no hemos cerrado la guerra de Ucrania, la guerra de Irán está entrando en el salón para intentar ver, o para intentar ponernos encima de la mesa, que el mundo en 2022 cambió indefectiblemente y que el mundo de paz que soñaba una parte de Occidente era simplemente un sueño pasajero, porque una parte del mundo quiere un orden diferente al que teníamos. Es el elemento fundamental. Es el tema fundamental. Irán y la cuenta atrás para la guerra, para el conflicto entre Estados Unidos, Israel, pero Estados Unidos e Irán. Ese, y por último este, que creo que es muy importante, acaso el más importante. Netanyahu ha dicho, ya no hay contención de amenazas. Si no vienes a la jungla vendrá por ti. Pero tenemos también más declaraciones. Decía también aquí una fuente iraní. A partir de ahora las posibilidades de un acuerdo son extremadamente bajas. Y también traemos la noticia, lo dice el medio Khan, de que Israel cree que Irán podría atacar primero si detecta señales de un ataque inminente de Estados Unidos o Israel. A ver, primero, lo que ha dicho Netanyahu es muy revelador. Si no vas a la jungla viene a ti. ¿Qué está diciendo? Igual tenemos que atacar nosotros a Irán. Eso es lo que está diciendo Netanyahu. Está preparando a su país para la guerra. Está hablando de ir. Si no vas a la jungla vendrá a ti. Es decir, tenemos que atacar porque si no podremos ser atacados o tendremos un problema por no haber atacado. Tenemos que realizar una acción. Él metafóricamente lo designa como ir a la jungla. Por eso Donald Trump tiene tanta prisa por atacar él. Porque está viendo ya muy claro que es Netanyahu quien quiere atacar. Y vete a saber cómo quiere atacar. Si quiere realizar un ataque a la espera de la respuesta iraní, y una vez que Irán responda, utilizar armas nucleares. Vamos a esperar, pero claramente Netanyahu nos está dando la pauta de lo que pasa. Como Donald Trump no quiere atacar, vamos a atacar nosotros. Iremos nosotros a la jungla. Ahí está la clave, y eso es lo grave del tema. Lo que dice el analista es muy interesante. Donald Trump quiere atacar para evitar que ataque Israel, porque Donald Trump sabe que Israel quiere atacar con armas nucleares. Esa es la madre del cordero. Entonces, pero quiere atacar en forma contenida, un ataque cosmético, pero Irán no lo aguanta. Entonces, hay un tremendo lío ahí, y por eso que la situación es compleja. ¿Se dan cuenta? Eso, por eso que era importante compartirles estos audios, mis queridos auditores. Yo sé que ustedes quieren la parte espiritual, pero es que esto es fundamental en la parte espiritual. Porque si hay un ataque nuclear, el panorama espiritual cambia absolutamente. Pero absolutamente. Por eso es que son cosas que no podemos omitir, mis queridos auditores. Bueno, vamos a ir ahora un interesante mensaje sobre las astronaves de los genios solares. Soy Adonis, del cielo a la tierra, soy Adonis y escuchadme. La astronave Águila es la astronave de los genios solares. Vosotros no podéis comprender este lenguaje que para vosotros es inimaginable, de ciencia ficción. La verdad es que nosotros poseemos grandes astronaves de dimensiones planetarias, o sea, del tamaño de un planeta. La nave espacial Águila, que veis inmortalizada en las fotografías de vuestra agencia espacial llamada NASA, es un aglomerado de luz solar que puede desplazarse de galaxia en galaxia y de universo en universo. Forma parte del cuerpo macrocósmico del Sol o de los soles de la Vía Láctea. De la Vía Láctea o de las galaxias. Hay cientos de miles de ellas, cientos de miles de millones de ellas en el universo. La nave espacial Águila tiene la forma del símbolo real de la Confederación Interestelar, porque el águila es el símbolo de Juan, por lo tanto es el símbolo crístico, el símbolo solar. Puede transportar cientos y cientos de millones de territorios, porque en el interior de las astronaves hay espacios inmensos, siendo ellas plasmas solares de luz que pueden albergar y por tanto absorber cualquier tipo de cuerpo sólido de la tercera dimensión, cuerpo que es aislado y temporalmente transferido a la cuarta dimensión. Vosotros lo definís como materialización y desmaterialización. Estos aglomerados de luz pueden, repito, desplazarse de galaxia en galaxia, de universo en universo, y son creados en el interior de los soles. Los genios solares crean estos medios de transporte. Pueden ser también utilizados por la Confederación Interestelar. Es decir, nosotros, genios solares, proyectamos a los hermanos extraterrestres, como vosotros lo llamáis, en la quinta dimensión, y pueden utilizar estos medios de transporte para desplazarse a millones de años de luz de distancia. Para vosotros esto es un lenguaje incomprensible, fantástico, inverosímil, pero para nosotros es la verdad. Y la verdad, yo, Adonisi, os la comunico a través del instrumento del cual hoy me sirvo, que es el escribiente. Paz. Vuestro Adonisi, planeta Tierra, 11 de febrero de 2026, a través de Giorgio Mondovani. Espectacular, realmente espectacular. Los dichos son cosas que la gente no podría creer, cuesta creer, escapan a nuestra capacidad, nuestra limitada mente humana. Entonces, pero bueno, se las comparto para que tengamos una vislumbre de lo que viene, porque muchos de nosotros seguramente vamos a tener una vislumbre de esto mucho mayor en el momento de la iluminación de las conciencias, que es algo que nos afectará a todos los seres humanos del planeta. Esperamos nos afecte positivamente, ¿cierto? Una vidente famosa a nivel mundial dijo: mi señor, me ofrezco para estar aquí como una puerta para que nadie pueda entrar y perderte. Luego de eso, la Santísima Virgen luego le contó cuáles eran los 7 lugares peores del infierno. Hija, quiero que describas los sitios más dolorosos del infierno y para quién existen. El primer lugar es el lugar donde Lucifer está encadenado. Y con él está Judas, que sirve como su silla o asiento. Están todos aquellos que fueron seguidores de Judas. En el segundo lugar están todos los eclesiásticos, clérigos y los prelados de la Santa Iglesia, que fueron elevados en dignidad y honores y han pervertido la fe, pisoteando la sangre de Jesucristo, mi Hijo, con muchos enormes pecados. La tercera ubicación que viste están todas las almas de las religiosas, de los religiosos masculinos y las religiosas femeninas. En el cuarto lugar están todos los confesores por haber engañado las almas de los penitentes. En el quinto lugar están todas las almas de los jueces y de los gobernadores de la justicia. En la sexta ubicación, en cambio, es aquella destinada a todos los superiores, madres superiores y padres superiores de los religiosos. ¿Se dan cuenta que en el infierno están todos religiosos? En el séptimo, por último, están todos aquellos que querían vivir de acuerdo a su propia voluntad. Llamémoslo así, en el séptimo están todos aquellos que querían vivir de acuerdo con su propia voluntad. Ese es el infierno más suave. El peor es donde está Lucifer encadenado, y así sucesivamente en distintos grados. Es un tema interesante para que ustedes se den cuenta de que los administradores de justicia, sobre todo los clérigos, los sacerdotes y toda esta gente, están todos en el infierno. Yo lo sé por los exorcistas, porque los mismos demonios lo han dicho. Y los demonios no pueden mentir. A diferencia de los seres humanos que mienten a cada rato, los demonios, cuando están sometidos a la voluntad de Dios o de Cristo, ellos no pueden mentir. Porque no tienen libre albedrío. Entonces los demonios han hecho las concepciones más increíbles en los exorcismos y han dado tremendas enseñanzas para la gente a través de los exorcismos. Por eso que se los comparto. No espero que me crean, pero yo se los comparto. La sede del anticristo, un último aspecto relativo a la primera bestia, es la cuestión de la sede y el ámbito de su gobierno. Castellani aventura que podría ser Europa, Norteamérica y Rusia. Trátase de una urbe concreta, un conjunto de urbes que ha logrado conquistar el poder mundial. La mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Apocalipsis 17 y 18. San Juan dice que vio escrito en su frente la palabra misterio. Testifica el asombro que dicha visión le provocó. Lleva sin duda aquel nombre para indicar que corporiza el misterio de la iniquidad. Es la ciudad moderna desacralizada, laicista y socialdemócrata. La capital del anticristo, que será un imperio, gran emporio económico, cabeza de un imperio sacro falsificado, es decir, de un imperialismo. San Juan no lo describe como una urbe tecnocrática, encandilante, como el resplandor de sus luces, el oro, las joyas que la cubren, poblada de comerciantes. La segunda bestia es el falso profeta. Junto al anticristo, el Apocalipsis nos presenta otro personaje fundamental, el pseudo profeta, en la segunda bestia. El brazo derecho del anticristo es en su fáustico intento. También él se parecerá a Cristo. Hablaba como el dragón, pero tenía dos cuernos como el cordero. O sea, hablaba como parecido, hablaba suavemente. Si la primera bestia salió del mar, y su propósito será que todo el mundo adore al anticristo, hizo que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. El Apocalipsis lo presenta dotado de poderes dramatúrgicos y capacidad para realizar grandes portentos, pero no serán verdaderos milagros, pero tampoco meros juegos de predigitación. La principal labor que llevará a cabo la segunda bestia será la adulteración de la religión. Ahí está el Papa. Las dos bestias representarían así al poder político. La primera y el instinto religioso del hombre, la segunda. Vueltos ambos contra Dios. Cuando la estructura temporal de la iglesia pierde la efusión del espíritu y la religión adulterada se convierte en la gran ramera, entonces apareará el hombre de pecado y el falso profeta. Estos son unos escritos que le comparten, pero no todo, digamos, algunas partes que considero interesantes, otras no las considero arbitrariamente porque creo que no corresponden, ¿no? Un ángel ha comenzado a marcar su frente con el nombre del Cordero y de su Padre. Y Dios ordena suspender los grandes castigos hasta que estén todos señalados, abreviando la persecución. decir el Apocalipsis, habrán retrasado los evangelios de la espera y el noviazgo, y todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en un solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Los fieles de los últimos tiempos solo se salvarán por hacer la voluntad divina. Acompañarán en su resistencia a este pequeño resto dos personajes misteriosos, los llamados dos testigos, Apocalipsis 11. No se sabe ciertamente quiénes son. Para algunos son Enoch y Elías, para otros Moisés y Elías. La Virgen dijo claramente en la aparición de la Salette en Francia que eran Enoch y Elías los dos testigos. En el Apocalipsis aparecen como dos grandes y santos paladines que defenderán a Cristo y tendrán en sus manos poderes prodigiosos. El anticristo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán expuestos frente al Santo Sepulcro. ¿Dónde está el Santo Sepulcro? Está en Jerusalén. Pero luego de 3 días y medio, el Señor los resucitará. Bueno, aquí hay un tema interesante relacionado con la concepción del ser humano y su relación con el fundamento de por qué es tan condenable el tema del aborto. ¿Qué sucede aquí y en el más allá con los bebés abortados y sus madres? Básicamente es eso. ¿Qué dice la ciencia por un lado? En el momento en que un espermatozoide humano penetra en un óvulo humano, nace una nueva entidad que se llama cigoto, un embrión, ¿cierto? Es el nombre que se le da a la primera célula formada en la concepción. Y es un ser humano que está vivo, porque el cigoto está compuesto por ADN humano y otras moléculas humanas, y no de otra especie, de modo que su naturaleza es innegablemente humana y no es el ADN del padre ni el de la madre, es un nuevo ADN. Por otro lado, cada cigoto tiene una composición, por eso lo que acabo de decir, por otro lado, cada cigoto tiene una composición genéticamente absolutamente única, diferente a cualquier humano que haya existido. Lo que refuta la idea de que el cigoto es una parte del cuerpo de la mujer que lo porta y por lo tanto la mujer puede hacer lo que quiera con él. Esto es el fundamento teológico del tema. El ADN del cigoto incluye un diseño completo que guía el desarrollo del ser humano. Así, por ejemplo, el sistema cardiovascular comenzará a funcionar a los 22 días después de la concepción. A las 6 semanas se habrán formado los ojos, los párpados, la nariz, la boca y la lengua. La actividad eléctrica cerebral se desarrollará a las 6 o 7 semanas. A las 10 semanas el niño podrá hacer movimientos corporales. Las nuevas técnicas de ultrasonido permitirán ver el tiempo real al niño en el útero y juntando las manos, chupándose el pulgar, bostezando, tirándose, cubriéndose los oídos ante un sonido fuerte y sonriendo. De modo que el argumento de que nadie sabe cuándo comienza la vida no está relacionado con el conocimiento científico. La ciencia es clara, sino que está relacionado con creencias políticas, filosóficas o incluso religiosas y preferencias personales. No están argumentando sobre cuándo comienza la vida, sino cuando ellos creen que merece reconocimiento y protección legales. Hay unos mensajes del cielo que, de distintos videntes que hablan en contra del aborto. Dice, mensaje a Amparo Cuevas en España, 3 de enero de 1987. Las madres se han convertido en asesinas de sus propios hijos. ¿Cómo no va a estar mi corazón triste, hija mía? Mensaje a Pedro Reggi, Brasil, 12 de mayo del 87. Hijo mío, queridos, lloro por los pecados de cada uno de ustedes. Lloro por los crímenes practicados por las madres que abortan a sus hijos. Esto es un gran pecado. Un hijo que no pidió nacer, que después es asesinado por su propia madre. El aborto es un crimen, hijo mío, y esto me deja muy triste. Mensaje a Julia Kim, Corea, en junio de 1987. Hija mía, las lágrimas se deben a que la humanidad no ama a Dios como Él se lo merece, ni se aman las personas entre ellas, y también por el terrible pecado del aborto que mata una cantidad innumerable de bebés diariamente. Claro. Cuando aquí está el tema, claro, si bien es cierto la vida nace, como dice aquí el punto de vista científico, del momento de la fecundación, ahí nace la vida, porque se junta el gameto femenino con el masculino y nace una nueva célula que es distinta de las que dieron origen, distinta de la masculina y distinta de la femenina. Es una mezcla de los dos. Ahí podríamos decir que científicamente nace la vida, pero nosotros creemos, porque en un laboratorio uno puede juntar gametos femenino y masculino y hacer que produzca fecundación. Pero ¿cuándo realmente nace la vida espiritual? Cuando se produce la implantación del primero, que el primero que es el cigoto, que, y después cuando empieza a ser varias células se llama mórula, después gástrula y después se llama sincicio trofoblasto, perdón, y se implanta en el útero, y cuando se implanta en el útero entra el espíritu de ese nuevo ser ahí, en ese pequeño milimétrico blastómero. Ahí entra el espíritu. Si no entra el espíritu, no se implanta y es abortado. La madre lo bota en forma natural en el baño, así, casi sin darse cuenta. Y sin dolor, por cierto, porque no hay un plan divino detrás. Si no hay un plan divino detrás de esa fecundación que se produce por, a lo mejor por azar o por probabilidad estadística, entonces ese ser, ese blastómero no se implanta en el útero porque no hay un plan divino detrás. Entonces, por eso que nosotros decimos que ahí realmente empieza la vida, porque es el espíritu la vida, no la carne. Cuando el espíritu se incorpora en esa carne pequeña, ahí empieza la vida. Por eso que les menciono esto, mis queridos auditores. Ahí realmente empieza la vida, porque nosotros somos espíritu. No somos este cuerpo que estamos mirando y tocamos. Entonces, por eso que les menciono eso. De ahí el momento cuando se produce la implantación. Y ahora la implantación se produce aproximadamente a los 3 o 4 días de la fecundación, mis queridos auditores, no es más allá. O sea, ahí podemos decir con certeza y con fundamentos espirituales que ahí empezó la vida. Si bien es cierto, la vida biológica empezó antes, pero la verdadera vida, que es espiritual, un ser naciente con un plan divino detrás, y se ha implantado en el útero, significa que va a crecer y va a llevar a cabo a término, y es el nacimiento de un nuevo ser, con todo lo que corresponde al nacimiento de una nueva vida. Eso es, por eso que les mencioné eso, mis queridos auditores, porque se dice con mucha soltura del cuerpo, se habla con mucha ignorancia del tema del aborto. La gente no sabe lo que realmente significa. Cuando venga el momento de la iluminación de las conciencias, nos daremos cuenta lo grave que hemos hecho con el aborto. Todos los países hablan de las leyes de aborto con una naturalidad inmensa. Yo no estoy condenando a ninguna mujer por abortar, porque yo no soy quien para condenar. Yo no soy nadie. No puedo condenar, pero sí tengo que decir, mi obligación es decir la visión que nosotros tenemos, que es la visión del cielo. Si la persona aborta por miedo, por ignorancia, porque fue violada, no la podemos condenar. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con que ella tuviera el niño y lo diera en adopción, pero no puedo juzgarla si quiere abortar, porque está tan traumatizada y quiere salir de eso lo antes posible. No puedo juzgarla. Y menos Dios. Dios no la juzga tampoco. A quienes juzga Dios, a quienes pudieran estar impartiendo enseñanzas justamente para evitar ese tipo de cosas, que son, por ejemplo, los pastores y los sacerdotes, que no educan, no entregan enseñanza a la gente. Por eso que está todo en el infierno, mis queridos auditores. Por eso que les quise mencionar eso. Todos los que se supone que más debieran servir a Cristo son los que menos lo hacen. Lo han dicho todos, lo dijo la Virgen aquí en Peña Blanca, y por eso que la condenaron. Pero es verdad, yo sé que es verdad, tengo la certeza absoluta de que es verdad. Entonces, no podemos callarnos este tipo de cosas, moleste a quien moleste, tenemos que decir las cosas, porque nosotros tenemos la obligación de decir la verdad, porque la verdad es Cristo. Por otro lado, como sabemos de la ignorancia del ser humano, como sabemos que aquí, en este mundo, se está permanentemente condenando la gente de derecha, por ejemplo, aquí, lo que son la gente de derecha, porque la derecha no existe. La gente de derecha defiende, va contra el aborto, pero en realidad las motivaciones que tienen son absurdas. Se visten de santidad y en realidad no les importa. O sea, ellos no piensan en una mujer que ha sido violada, por ejemplo, no lo piensan. No puede. Este es un tema que debe analizarse caso a caso. En principio yo soy partidario del aborto, pero tengo un poquito de criterio, digamos, y no se puede condenar a nadie por, en ese caso, siendo ignorante de querer abortar. El aborto libre por ningún motivo. Pero el aborto, de alguna manera, porque si no hay ley de aborto, se produce un caos. Porque el aborto lo van a hacer igual. Entonces, de alguna manera, es mejor que haya una ley de aborto. Porque de alguna manera se regula y se evita un poco ese caos. Los abortos siempre han existido desde tiempos inmemoriales. Y ha sido un privilegio de los que más tienen. Una ley de aborto permite que los que no tienen mucho también lo puedan acceder a eso en forma, en buenas condiciones, digamos, sin que corra riesgo la madre en ese caso. Por eso que no se puede criticar abiertamente una ley de aborto así, sin ser muy claro y muy pragmático en el tema. Son temas delicados, no se puede negar completamente ni aprobar completamente. Creo que tiene que ser especialmente condicionado con un buen criterio. Bueno, es un tema muy delicado, sin duda. Continuamos entonces, queridos autores. Retomamos lo que estábamos viendo. Las enseñanzas del estigmatizado Buon Giovanni respecto de llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a tener que tomar las preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no tomarlas? Si nos debemos a ellos. Ellos son lo más importante para nosotros, mis queridos. Vamos con la pregunta. Lorena, ¿qué es la quinta dimensión y por qué tendría que importarnos? ¿Cuándo? Mi querida Lorena, voy a partir al revés la pregunta. ¿Por qué tendríamos que importarnos? Que eres parte de la vida y tú mañana vas a estar en la quinta dimensión, mi querida, porque es parte de la vida. Todos, como dice la escritura, llegaremos a ser un día dioses, y el camino a ese destino inexorable de todo el mundo, pasaremos por la quinta dimensión. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Es tremendamente importante, va a ser parte de tu vida en un momento determinado, en miles de años más, por cierto, de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, claro que es importante, muy importante. Así que tiene que importar. La quinta dimensión es una fase, una etapa de querubín. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Los que sean capaces de pasar al nuevo reino, después del tiempo de los 1000 años de sin Satanás en el nuevo reino, si pasan esos 1000 años, pasarán a la cuarta dimensión. Después, en la cuarta dimensión, se vive sin cuerpo visible. El cuerpo astral, pero no va a ser visible como es visible nuestro cuerpo hoy día. Y después de eso, viviendo en la cuarta dimensión, no tienes que encarnar más, ya no tendrás necesidad de encarnar. Pero tienes que evolucionar en tu cuerpo astral, porque se dice como alma, pero en realidad es el cuerpo astral. Y una vez que hayas evolucionado en la cuarta dimensión, vas a pasar a una quinta dimensión, donde tu cuerpo astral se va a llenar de luz. Vas a aparecer y desaparecer como quieras en esa dimensión. Vas a tener clarividencia y clarividencia, futuro, pasado y presente al mismo tiempo, de cualquier cosa, puedes escuchar cualquier cosa, aunque estés a miles y miles de kilómetros, lo puedes escuchar. Eso se llama clave de audiencia. Y además, omnipresente en el sentido de que tú tienes la facultad de moverte a la velocidad del pensamiento, que es muy superior a la velocidad de la luz. O sea, tú dices, hoy día quiero estar en Plutón, y en un segundo estás en Plutón, porque lo pensaste. Eso vas a poder hacer cuando estés en la quinta dimensión. Entonces, claro que nos tiene que importar, porque algún día vamos a llegar allá. Porque el objetivo de Dios es que seamos dioses. Porque somos potencialmente dioses todos, tanto tú como yo y como todos los auditores y todo el mundo. Unos llegarán antes y otros después, pero todos finalmente llegarán. Entonces es muy importante. Ahora, como tú dices, puede que no nos sirva, pero es parte del conocimiento que tenemos que tener para llegar hacia siempre, porque el conocimiento es el que nos hace hacer buenas elecciones, y las buenas elecciones son las que nos hacen avanzar a formas superiores de conciencia. Entonces es muy importante, mi querida. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo vamos a ver la presencia de Jesús en este planeta Tierra? Y es verdad que Jesús es de las Pléyades. ¿Cuándo? Jesús pronto vendrá, muy pronto vendrá con potencia y gloria. Cuando se destruya nuestro mundo, mi querido oidor, se acerca el día de su venida. Después que se presente físicamente el anticristo y se manifieste y diga que es Cristo o Dios, y hable de paz, se acercará mucho, mucho la venida de Cristo, con gran potencia y gloria sobre las nubes del cielo, con 13 millones de naves, astronaves que lo acompañarán, que son parte de su potencia. Pero a la vez Jesús está entre medio de nosotros, porque Él no nos ha dejado huérfanos. Está lleno, mis queridos auditores, en estos tiempos de milagros, en distintas partes, especialmente las personas cristianos perseguidos en los países ateos, musulmanes, qué sé yo, donde los cristianos son perseguidos y asesinados. Se han visto muchos milagros. La presencia de Jesús justo a estas personas que deciden no negar a Cristo, y entonces en ese momento tienen la posibilidad de verlo, y el verlo significa para ellos anticipo del paraíso. Verlo significa que tiene que morir, muere en absoluta paz y alegría. Entonces, eso es lo importante, mis queridos auditores. Jesús está aquí, y cuando llegue la hora, se va a manifestar viviendo desde el cielo. Él, por cierto, es omnipresente. Puede estar aquí, puede estar allá, y puede estar en muchos lugares, casi infinitos lugares. Porque Cristo es Dios, y Jesús está cristificado. Vamos con otra pregunta. Andrea, ¿qué pasó finalmente con ese cometa que venía a la Tierra? ¿Qué dijo? Ah, el cometa Atlas, buena pregunta, mi querida. auditora Andrea. Mira, ese es un tema que no se difundió mucho por redes, mucho, mucho, y después se apagó. Aquí, en este mundo, las noticias pasan de moda. Como que la gente se aburre de las noticias. No, ya está muy repetida, entonces ya no la toman en cuenta. Es una forma como está estructurada la mente humana con el control mental. Sin embargo, esta presencia de este cometa, que no era un cometa, porque no se comportaba como cometa, lo dijeron incluso la NASA, pero lo dijeron mucho más claramente las agencias chinas, la Agencia Espacial China. Y no era un cometa, pero sí dio un mensaje que evidentemente venía de inteligencias de otros mundos. Un mensaje que decía que hablaba del comportamiento de la civilización humana en forma muy genérica, que estaba con el rumbo equivocado y que pronto vendría un cambio brutal en nuestro mundo. Básicamente eso. Entonces, por todos lados nos llegan mensajes. El cielo se preocupa de hacernos llegar mensajes porque somos tan estúpidos como civilización, que tiene que llegarnos por aquí, tiene que llegarnos por acá, tiene que llegarnos por otro lado de aquí y otro lado de acá, porque a ver si nos entran, porque no nos entran. Entonces nos buscan cualquier forma de hacernos llegar mensajes. El cielo que actúa como una sola voluntad, obedeciendo a la inteligencia cósmica universal, se la ingenia, llega mensajes por el lado de los extraterrestres, por el lado de las apariciones de la Virgen, por el lado de los videntes, por el lado de los contactados, en fin. Todo el mensaje va en la misma dirección. Pero nosotros, estúpidos, no lo entendemos, no lo consideramos, no lo creemos, no lo escuchamos. Esa es la verdad, mi querido. Vamos con otra pregunta. ¿Es verdad que en 2029 viene un cometa a la Tierra y se acabará este planeta como lo conocemos? En 2029 va a pasar un asteroide que se llama Apophis, el 13 de abril del 2029, 13 de abril de 2029. El asteroide Apophis fue descubierto en 2004. Y cuando lo descubrieron, dijeron durante un año que iba a chocar contra la Tierra. Claro, era el 2004, faltaba harto y eso, como que no importaba mucho. Pero en la medida que se acerca el tiempo, la NASA dijo, no, va a pasar a... Corrigieron y dijeron, no va a chocar, va a pasar a 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros para un cometa de esa envergadura no es nada. Es decir, veladamente que va a chocar. Porque un asteroide de ese tamaño que pase a esa distancia, es imposible que no sea influido por las fuerzas centrípetas de la Tierra. Por el tamaño y el magnetismo de la Tierra puede afectar sin lugar a dudas a ese cometa. Entonces lo más probable es que choque con la Tierra, pero aunque choque con la Tierra, va a producir mucho daño, va a morir mucha gente, pero no va a ser el fin de la humanidad. Va a ser una gran purificación de la humanidad, pero no el fin. No es el fin del mundo, no hay fin del mundo. La Tierra no se va a destruir. Es parte del proceso de purificación que está dentro de los años de tribulación de la Tierra. Hemos hablado aquí que la tribulación de 7 años comenzó el año 2025, dicho por mensajeros del cielo, y termina el 2032. A partir de ese momento vendría Jesucristo. Podría venir antes si es que hay una guerra nuclear. Si no hay una guerra nuclear, vendría a partir de ese momento. Entonces, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que mantenemos. Fin del mundo no va a haber, lo hemos dicho cientos de veces en este micrófono. No hay fin del mundo. Hay fin de los tiempos, porque es el fin de la forma en que nuestra vida se desarrolla en la Tierra. Nuestra civilización será configurada de otra forma, por seres, no por BlackRock que dirige el mundo, sino por seres realmente conscientes y que buscarán siempre el bien común. Esta era tu pregunta, ¿eh? ¿Qué se espera para el gobierno de CAS? ¿Será lo mismo que Boric? ¿O alguna esperanza para la gente más pobre? Mi querido monitor, lamentablemente la respuesta no te puede gustar, porque la que voy a dar, si el gobierno de Boric ha sido preocuparse muy poco de la gente, el de CAS va a ser menos. Y no porque sea más malo CAS, sino porque es parte de la agenda del mundo que se agudiza. Vean lo que pasa en Argentina. En Argentina, y eso es lo que vamos a esperar acá, en Argentina, por ejemplo, se hicieron una reforma laboral tal de que en vez de trabajar, los van a hacer trabajar 12 horas y les van a pagar con mercadería, no con plata. Te das cuenta que cada vez se agudiza más. Hemos dicho muchas veces que la Agenda 2030 nos ha dicho que no tendrás nada, pero serás feliz porque nos van a dar todo lo que necesitamos, teóricamente, pero cero libertad. Entonces, para allá vamos. Es la Agenda 2030, no es el gobierno de CAS. Fuera Jara sería lo mismo. Exactamente igual. No hay ningún cambio porque no existe derecha ni izquierda, eso son fachadas. Eso se acabó. Hay un solo poder único en este mundo, uno solo, uno. No hay otro, uno. Entonces, todos los gobiernos obedecen a ese poder, sea comunista, sea lo que sea, sea de derecha, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Son distintos los que están en el gobierno, ¿no? Pero la agenda es la misma. Así que no esperes nada del gobierno, mi querido. Nada, nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, van a ser cosas cada vez peores. Una evidencia más del fin de los tiempos. Cada vez peor, cada vez menos por la gente. Por eso que han dicho que no quieren ni decir las medidas, porque saben que la gente se va a rebelar antes de. Y eso lo han dicho ellos mismos. Maca Ruiz, ¿cuál es la diferencia entre un contactado y, por ejemplo, lo que hace Giorgio Bon Giovanni, que siempre tú recuerdas aquí en la radio? Maca Ruiz. Mi querida auditora, muy buena tu pregunta. Hay contactados, o que se dicen contactados, que reciben mensajes de seres de otras dimensiones o de seres de otro mundo. Los videntes, de alguna manera, son contactados y reciben mensajes por teleportación. Mensajes que son dictados directamente a su mente. Giorgio Bon Giovanni es un contactado y un estigmatizado que está un poquito por sobre los videntes comunes, porque él es compenetrado por entidades. Cuando él tiene sangración, es compenetrado por Cristo. Porque todos los estigmatizados en el momento que salgan sus compenetrados por Putin. Y él no es la excepción. Como en el momento de la sangración se manifiesta Cristo ahí y le da mensajes de espíritu a espíritu. Y cuando no está sangrando, está compenetrado por adoniesis, que es el jefe de la confederación interestelar de esta parte del universo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué decimos que está un poquito por sobre los videntes comunes y corrientes? Porque los videntes y los contactados no están luchando contra el mal. En cambio, él, como contactado, además lucha contra el mal. Igual que como lo hacía Jesús, denunciando el mal, comprometiéndose contra el mal. De hecho, dará la vida por esta lucha. Será asesinado. Leímos el capítulo 11 del Apocalipsis, donde habla de los testigos. Elías y Enoch. Él es Elías. Elías, el profeta. Malaquías 4 dice que antes del día grande de Dios, o sea, cuando venga la ira de Dios, el día final, antes de la venida de Cristo, vendrá Elías y restaurará todas las cosas. Elías está aquí. Entonces, él es uno de los testigos y será asesinado y resucitará. Y ahí realmente la gente le podrá creer. Antes no, porque somos así, los seres humanos no creemos en nada. No creemos en los mensajes de la Virgen cuando nos anticipa y nos advierte. ¿Cuándo creemos? Cuando ha pasado lo que nos advirtió. Entonces, así no vamos a llegar nunca a ninguna parte. No creemos, no podemos avanzar. Tenemos que usar el raciocinio con una cierta lógica. Y si el conocimiento nos dice que, ese raciocinio nos dice que hay una coherencia entre el mensaje y todas las profecías antes anunciadas, el Evangelio, el mensaje del cielo, etcétera, etcétera, entonces tenemos que creer. Si no creemos, somos absurdos e incoherentes. Entonces, para eso son los mensajes del cielo, para que creamos. Y por eso que viene apoyado por prodigios, porque si no viene apoyado por prodigios, no lo creemos. Un estigmatizado, de hecho, es un prodigio. Quienes lo conocen de cerca saben que es un prodigio, porque no es una cosa que un médico pueda explicar, porque una herida que pasa de lado a lado se tiene que infectar. Si no se está tratando permanentemente, se tiene que infectar. Podría producir una gangrena. Y sin embargo, en 36 años y más, no le pasa nada, porque hay un prodigio ahí. Aquí cuando sangra tiene olor a rosas, eso es algo que no tiene explicación. ¿Qué médico puede explicar que la sangre tenga olor a rosas? ¿Qué médico puede explicar que cuando tiene la sangración, sus ojos son los, y su mirada es la mirada de Cristo mismo? Que te desnuda. Sabes que no puedes esconderle nada. Que sabes que eres descubierto hasta en los más recónditos pensamientos. Entonces, eso es la pequeña diferencia, mi querida auditora. Así es lo que te puedo decir, así a grande rasgo. Bueno, retomamos entonces la lectura. Una cosa que agregar a la pregunta, perdón, que se me queda atrás, muy importante. Los contactados simples que hablan de ovnis, no quiero mencionar a ninguno porque podría parecer que lo estoy atacando, no quiero atacar a ninguno. Pero hablan del fenómeno. Muestran esto, las naves son así, acá, aparecieron así, acá. Pero hablan del fenómeno, no hablan del mensaje. ¿Cuál es el objetivo de que estén apareciendo las naves? Entregan un mensaje. ¿Dónde está el mensaje? Fija. Entonces, privilegian el fenómeno por sobre el mensaje. Y cuando el mensaje no habla de los tiempos, no amonesta, no anuncia el retorno de Cristo próximo, no anuncia el contacto masivo, etcétera, para combatir la maldad que hay en nuestro mundo, entonces no es un contactado verdadero. Es un contactado que recibe mensajes de entidades que son engañadoras. Son la mayoría de los contactados, no son verdaderos. Eso lo digo responsablemente. Bueno, cambiamos de tema entonces. Un hombre comete actos impuros cuando perpetra violencia contra un niño, cuando hace sexo con 20 prostitutas solo porque tiene que desahogar su deseo bestial. Cuando todo, con todo el respeto de los, por los homosexuales, dos hombres o mujeres de la misma naturaleza practican sexo. El homosexual que cree en Cristo puede ejercer su homosexualidad platónicamente, pero no practicar el acto sexual porque es contra la naturaleza. Enamorarse de otro ser no tiene que vivirse a la fuerza en el plano físico. Los actos impuros se cometen cuando se hace uso de pornografía, de pedopornografía, cuando se contamina la madre tierra, cuando se traiciona la propia familia sin un motivo, cuando hay una motivación, puede ser juzgado un pecado, pero no un acto impuro. Otros actos impuros son los delitos tremendos que ha cumplido la Iglesia Católica, o aparearse con los animales, la corrupción, la dominación hacia los demás, pero no tenemos tampoco que ser tiranos. Se pueden cometer errores, pecados que no sean tan graves como los actos impuros. Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. No veo en nosotros actos impuros. Puedo ver pecados, pero no actos impuros. Somos personas que se equivocan. Del ejemplo que me haces, y para contestar a tu pregunta, puedo decir que he visto personas que han dejado a su compañera o su compañero para meterse con otra persona cometiendo un error y después han pagado las consecuencias. Y he visto también nacer profetas de estas nuevas uniones misteriosas. Por eso no digo nada, porque la vida privada de las personas es estrechamente personal. Pero si me preguntas mi opinión, tengo que decir lo que pienso, es decir, que por la ley, por lo que Jesús nos ha enseñado, la tradición de la pareja es un error, sobre todo cuando hay hijos, en particular pequeños, a menos que haya detrás una voluntad divina, un designio divino justo. Y visto que yo no estoy en la mente de Dios, no puedo juzgar. Nosotros tenemos la obligación, la orden, bajo pena de ser castigados severamente, de suscitar el perdón de nuestros corazones, sobre todo hacia esas almas que nos revelan sus pecados, o a nosotros indignos. Cuando un alma se acerca a mí y me confía el pecado que está cometiendo, yo tengo el deber de sentirme indigno de escuchar a esa alma porque yo soy un pecador como ella, pero no estoy confiando en mis bajezas, me las tengo para mí. Entonces, cuando Jesús me manda un alma que me revela el pecado, que me pone a prueba, me pone en condiciones de que me sienta un gusano ante esta persona, porque mientras ella confía humildemente, yo con mi arrogancia y desde mi farisea posición, soy como el justo que la tiene que absolver o condenar. Entonces yo debo decir a esta alma, querida alma, tú estás cometiendo un error, pero estás hablando con una persona que ha cometido más pecados que tú. Así que lo que te puedo decir es intentemos no equivocarnos más. Os lo quiero explicar con el ejemplo del Evangelio. Había una mujer que había cometido adulterio, y visto que solo la ley de Moisés, no solo la ley de Moisés, sino también Jesús se había expresado muy severamente con quien cometía adulterio, los escribas y fariseos le provocaban diciéndole: maestro, la ley dice que una mujer que comete adulterio debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? Y el maestro contesta: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y los hombres se alejan, dejando caer al suelo cada uno su piedra. Después Jesús dice a la mujer: ¿nadie te ha juzgado? No, señor, contesta la mujer, nadie. Entonces tampoco yo te juzgo, dice Jesús. Vuelve a tu casa y no peques más. Esa mujer había cometido un error, pero no había matado a nadie. Transformémoslo al día de hoy. Me trae delante una mujer casada que ha ido a la cama con otro hombre y me dice: ¿tú qué tienes? Los estima. ¿Qué dices de esta mujer? Ha cometido errores, tendrá que ser castigada. ¿Qué camino le aconsejas que tome? Yo contesto: el camino que aconsejo a esta mujer que tome, os lo digo después. Primero os quiero preguntar, ¿vosotros habéis pecado? Entonces, cuando me hayáis dicho todos vuestros pecados, yo os diré lo que diré a esta mujer. Entonces, ¿no es mejor, queridos hermanos, llenarse de humildad y decir a aquel que nos revela su pecado: escucha, no lo hagamos más, recemos juntos, que conviene no volverlo a hacer? Pero yo, ¿qué te puedo decir si soy más pecador que tú? Y esa persona se quedará profundamente impresionada por nuestra humildad y quizás en ese momento encuentre la fuerza para cambiar. Tú me has preguntado cuál es el camino crístico para ayudar a un hermano que nos confía un pecado. Ahora te contesto. El camino crístico es la humildad. Es dejarle a Él, a Jesucristo, el juicio. Tenemos que hacer que el pecador sea nuestro hermano, haciéndole entender que no solo peca Él, sino que también nosotros somos pecadores. Lo importante es dejar el pecado a nuestras espaldas y abrazar a Cristo, porque no hay personas perfectas y justas. Estamos todos en la misma barca. Codicia, arrogancia, dominio, son muchos los pecados que podemos haber cometido o que podríamos cometer. Por lo tanto, ayudemos a ese hermano con humildad y amor a cambiar. Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan, que eran sus tres apóstoles más predispuestos a determinados discursos espirituales, y les lleva consigo al monte a rezar. Mientras Jesús reza, se transfigura. Los apóstoles después narrarían que mientras Jesús rezaba, su rostro cambió de aspecto y su túnica se volvió cándida y resplandeciente, es decir, que se volvió de luz. Después vieron descender del cielo una nube de luz. Sabemos que de qué se trata, que es una nave. Y de esta nube salieron dos seres de otro mundo, que eran Moisés y Elías, y que empezaron a hablar con Jesús. Los apóstoles se asustaron de morir. Imaginaron los pobrecitos. Primero ven a Jesús transfigurarse y ya se quedan petrificados. Después ven llegar a Moisés y Elías de otro mundo. Mientras Jesús retoma un poco su semblante humano, los apóstoles recuperan el valor y le dicen: es bonito estar contigo, Señor. Preparemos tres tiendas para ti, para Moisés y para Elías. El Evangelio narra que Pedro no se daba cuenta de lo que decía por la emoción. Después la nube les envolvió a todos, también a los apóstoles, y mientras estaban dentro de las nubes, oyen una voz fuerte que viene de la nada, que turba a los apóstoles y que dice: este es mi hijo predilecto, es elegido, escucharlo. Después que esta voz hablara, todo se acabó y los tres apóstoles se quedan solos con Jesús, que les calma y les tranquiliza y les ordena que no cuenten nada hasta que Él no resucite. Jesús impone el silencio a sus apóstoles porque nadie hubiera entendido nada, no habían entendido ni siquiera ellos. figurémonos los demás. Ahora yo a Chino me pregunta cómo era Dios, cómo le vieron. De seguro, la voz que oyeron era Dios, Adonai, que hablaba sin manifestarse físicamente. Pero nadie impide a Dios que se personifique a través de un ser humano, como cuando se manifestó a Abraham en la encina de Mamre. Abraham ve a dos ángeles en el centro de él, y en el centro ve a este ser sin pelo, luminoso, que era Dios, que tomaba la forma de un ser humano. En cambio, con Moisés se manifestó en un zarzal que ardía. Dios no tiene rostro, pero tiene 1,000,000,000 de rostros. Si quiere, puede personificar al hombre de Dios, es decir, a un ser angelical, a un ser superior. Abraham le ve y le ve comer carne, beber la leche. El padre de Adonai se había manifestado personificando a un ser superior. Flavio interviene en lo que está narrando Giorgio y añade: Jesús es el verbo encarnado, pero el verbo es Dios. El evangelio dice que esta voz, que era la voz del verbo, había atemorizado tanto a los apóstoles que se habían escondido con la cara al suelo dentro de la nube. Giorgio sigue contando los pasajes del evangelio como si fuera un recuerdo. La misma voz se manifiesta una vez más, dando otra gran señal pública. Mientras Jesús está en la sinagoga, mientras Jesús habla en el templo de los judíos que no le creen, le acosan a preguntas y le provocan, Jesús se defiende muy bien con su autoridad, citando las escrituras de memoria, recordando que Moisés habló de él, que las escrituras hablan de él y que ellos están equivocados porque no creen en él. Así que surge un debate fuerte entre Jesús y estos judíos que intentan ponerle en dificultad, con maldad, con la intención de buscar la razón para arrestarle. Cuando Jesús dice, si no creéis en mí, no podréis ir al Padre. Yo y mi Padre somos lo mismo. Yo no hago mi voluntad, sino la de aquel que me ha mandado. La gloria no viene de mí, sino del Padre mío, que me glorifica a mí, glorifica al Padre. Y en ese momento se oye una voz que dice, yo he glorificado a mi Hijo. En el templo estaban presentes 800 o 1,000 personas, todos agolpados que querían escuchar a Jesús, y además toda la multitud de personas que estaban afuera, dado que dentro ya no había espacio. Cuando esta voz se manifiesta, el templo tiembla, e incluso las personas que estaban afuera exclamaban, ha sido un trueno. Sin embargo, esa voz lo que calmó fue la bestialidad de los judíos, las cuales hubieran deseado matar al maestro en ese momento. Cuando la voz termina de hablar, Jesús dice, el signo no es para mí, sino para vosotros que no queréis creerme. También cuando Juan Bautista bautiza al maestro Jesús, se manifiesta la misma voz que dice, este es mi hijo predilecto en el cual me he complacido. Aunque en esta circunstancia no estaban presentes tantas personas como las que habían sido testigos en el templo. Y sin embargo el pueblo, a pesar de los grandes signos que había recibido, le manda a la cruz igual. Pero ahora, él regresará con la justicia. La responsabilidad de todos estos jóvenes que se matan es de la sociedad, que no propone ningún futuro a los jóvenes. Es de los padres, que piensan solo en provocar orgasmo material a los jóvenes, cuando lo que necesitan son los valores interiores. Un futuro donde puedan ser felices juntos, que es lo que propone la televisión. ¿Qué es lo que propone la televisión? Materia, sexo, éxito, dinero, poder, abusos. Detrás de los valores motivos por los que desencadenan reacciones violentas o el deseo de matarse en nuestros jóvenes, se esconde una profunda crisis interior de los padres, que los padres están muy lejos de comprender. Yo estoy muy enfadado con los padres, padres que caen de las nubes cuando se ven involucrados en las tragedias que golpean a sus hijos y no entienden. Padres que ponen a los hijos delante de la TV todo el día porque tienen problemas en la oficina, o la amante con quien estar, o las vacaciones. ¿Pero qué padres son estos? Los padres hoy muy a menudo se desinteresan de los hijos, ni siquiera hablan con ellos, desgraciadamente. La sociedad la formamos todos nosotros, pero los padres tienen una grave responsabilidad en la educación de sus propios hijos, en la enseñanza de los valores de la vida que respetar, en el ejemplo de darles cada día. Pero después voy todavía más allá. ¿Qué es lo que proponen las iglesias, las escuelas y los gobiernos? Si yo gobernase en Italia, pretendería que los jóvenes de las escuelas medias inferiores y de las superiores sacaran sobresaliente para pasar de curso en las asignaturas de base que serían educación a la legalidad, comportamiento, lectura de la Constitución y su interpretación, historia de las religiones, y después exigiría a los profesores que dialogasen con el joven, intentando comprender qué es lo que necesita, proponer iniciativas que le hagan feliz, libre, intentar construir para ellos una sociedad más justa, mejor, que no les propine el materialismo sin freno. Davide, Estefano, Lorenzo, vosotros que tenéis 14 o 15 años, os sentís atraídos por todo lo que hacen los adolescentes de vuestra edad, pero tenéis que estar atentos porque os pueden proponer cosas que después os arruinan la vida. Debéis estar muy atentos y debéis agradecer lo que ahora la vida os está ofreciendo, la posibilidad de escuchar y de crecer en un discurso espiritual, la suerte de tener padres ejemplares, amigos especiales, tener el arca que os tutela y os protege. Queridos chicos míos, tenéis que hacer tesoro de estas cosas preciosas, porque es una gran fortuna tenerlas y no a todos se les da la posibilidad de recibirlas. Mirad lo que sucede a los chicos de vuestra edad hoy. Algunos se suicidan, otros se sienten vacíos, sufren, lloran y no saben por qué. Otros se drogan y viven dramas terribles. En cambio vosotros, aunque a veces os aburréis, encontráis este gran tesoro. Y lo valoraréis mucho más cuando tengáis 18, 20, 22 o 25 años. El logro de mi misión es la unión de todos los hermanos del mundo. Y al mismo tiempo es también una guerra. Yo soy un soldado. No soy un hombre pacifista. Soy un hombre que quiere el combate. Así como dijo el Cristo, yo soy un discípulo de él. No vine a traer paz, sino la división, la espada. Soy un hombre de amor, de armonía. Quiero que todos nos amemos. Pero no estoy aquí para traer un mensaje de paz, sino para traer un mensaje de justicia. Quiero pelear, combatir, hacer una guerra contra el mal, con la fe de Cristo, con las señales de Cristo y con las señales de los hermanos extraterrestres. En esto, todos aquellos hermanos que me acompañen tienen que ser soldados, no personas que trabajen para negociar, sino personas que trabajen con la guerra, que hagan la guerra. Nuestra guerra no es una revolución armada, es disparar con la palabra, con la denuncia. Nuestra guerra es despertar almas. Ganamos batallas cuando logramos constituir arcas en Latinoamérica, conquistamos territorios cuando desenmascaramos, denunciamos un crimen, un poder, el dominio de un potente. De esa forma estamos denunciando al demonio. Esto es, en la traducción mística, lo que hacemos diariamente. Fuera de esto, nada. Adentro de esto tenemos también la ayuda de los niños, en la medida que podemos, con la ayuda que brindamos a FUNIMA, el trabajo de la revista Antimafia, y de igual forma la misión que cada arca tiene de denunciar lo que está mal en nuestro mundo. Esta es nuestra misión. Y la cosa más importante que me queda por hacer a mí es hablar del Cristo, que yo disminuya y él crezca diariamente, su figura, su mensaje, su cara, sus enseñanzas. Lo que dijo en el Evangelio, las señales que envía diariamente, explicar sus palabras una a una con el verbo escribiendo, trabajando, anunciando. Esto es lo que me queda por hacer en mi tierra, en Sicilia y también en Latinoamérica, junto a ustedes. Este es un discurso que no hago por primera vez, pero ahora más que nunca es fundamental. El cielo sabe cuáles son las dificultades, las limitaciones que ustedes tienen de trabajo, económicas, familiares, a diario. pero esto nunca es una excusa para no quererse, para no encontrarse, ni para hacer cosas. También los apóstoles tenían familias, hijos, y daban la vida por el Cristo, así como yo. Y he dejado toda mi vida, lo mismo Eugenio, y todos los maestros que ustedes aman. No se puede seguir a Cristo si no se deja todo, hermanos, todo, hasta los tus propios hijos, si el Cristo te llama. Por eso yo tengo los estigmas. El cielo sabe que si me pone frente a la prueba de tener que abandonar a mi familia, yo la dejo y sigo al maestro. Porque este es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y si no me acompañan, los abandono a todos, hasta mi propia hija. ¿Me entienden? Si el Cristo me hace el milagro de que mi hija me acompañe, se lo agradeceré. Señor, no soy digno. Pero si no me acompaña, lo abandonaré todo, hasta la plata, las cosas, la propiedad, la casa, la propiedad, el trabajo. Porque sé que si sigo al Cristo y estoy disponible a dejar todo, el Cristo me dará lo que necesito. Pero si yo no tengo esta disponibilidad, Él me pondrá a la prueba. Cristo dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Nosotros no somos ricos, ¿verdad? Pero no estamos afuera de este ejemplo, porque no solo existe la riqueza material, sino también la riqueza intelectual y hasta espiritual incluso. Esto es importante. Nuestra salvación, nuestro apostolado, nuestro verdadero amor hacia el Cristo es nuestra unión. Amarse, buscarse, quererse, hacer cosas juntos. No es necesario abandonar la familia, pero se debe tener la disponibilidad de hacerlo si el Cristo te lo pidiera. Yo no se lo voy a pedir, porque yo no soy el Cristo, solo soy un mensajero de Cristo, un apóstol, el anunciador de su venida. Y tengo que decirles que pronto van a pasar eventos que los van a poner a prueba a todos, a cada uno, pruebas físicas, emocionales, de trabajo. No tienen que abandonar la fe. Estos seres del cosmos que nos visitan, que a diario filman Antonio en sus naves, colaboradores de Cristo, ángeles suyos, arquitectos del cosmos, están evaluando física y psicológicamente y humanamente y espiritualmente a todas las personas de los grupos del mundo para ver si se puede construir una nueva sociedad. Las arcas son unos puntos que a ellos les interesan. No son los únicos, cuidado de no sentirnos que somos los elegidos, pero somos unos puntos que a ellos les interesan para evaluar si se puede construir una supercivilización en el futuro. Si la evaluación supera el 50%, habrá una buena posibilidad de reconstruir el mundo. Si no, seremos destruidos como Sodoma y Gomorra. Si estos movimientos de las arcas y otros que existen fuera de ellas, que trabajan a favor de la vida, superan el 50% de la evaluación, seremos salvos. De lo contrario, el mundo será reconstruido por ellos solamente con un hombre y una mujer. Yo creo que ellos son disponibles a crear, porque creo en lo que Cristo dijo, que por amor a los elegidos, el Padre acortará los días. En el momento que fracasemos, nos vamos a la segunda muerte. Los demás no, porque no fueron llamados. Nosotros sí fuimos llamados. Cuando hacemos una cosa que nos, porque nos duele la cabeza, o porque no lo siento, estamos fracasando con el cielo. Hoy el cielo está interesado en ustedes, pero mañana quizás no. La verdad es como un tren que está interesado en que subamos, pero si no estamos, se va. Porque hay gente adentro que sí quiere llegar, entonces no nos espera, lo perdemos. Esto es importante, sobre todo para ustedes que han sido llamados. Esta es la fuerza negativa que quiere distraernos. A esto le tenemos que ganar. Hasta el momento en que Jesús no aparece en el cielo, nuestra misión, mi misión y la de todos aquellos que quieran acompañarme, será anunciar su venida y despertar las almas. Pero la pregunta es, ¿y si en Italia hay una guerra civil con gases, armas químicas, qué vas a hacer? Me voy a contaminar con los gases y con las armas químicas hasta que me muera anunciando su venida. Yo no voy a esconderme, los niños, y sí, Los niños sí, los voy a preservar, pero yo no. Yo me voy a poner ahí, en medio de la pelea, ofreciendo la salvación. Este será hasta el último momento mi misión, aquí o donde el cielo me llame. Bueno. Le pregunto a todos, ¿han ido a la escuela? Muchos años. ¿Creen que es posible licenciarse en la universidad solo con la primaria o con una sola clase? No, no es posible. ¿Y por qué no? Pues sencillamente porque es imposible aprender todo en pocas clases. Ahora les pregunto, ¿para aprender la vida es suficiente una clase? La Iglesia les dice que la reencarnación no existe, porque quiere adueñarse de sus almas. Las borró alrededor del año 500, en el Concilio de Nicea, para separarse de la Iglesia de Oriente. Los templarios intentaron resistir, pero la Iglesia los aniquiló y la borró porque era incómodo, porque la gente iba a ser libre. Ahora no pueden quemar a la gente, pero siguen siendo cerrados. La doctrina sigue siendo farisaica. La reencarnación está en el Evangelio. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dudaba, y el ángel Gabriel le dice, Dios todo lo puede, y tu hijo será Juan, y tendrá el espíritu de Elías que morará en él. En los evangelios hay varias referencias a la reencarnación. Por ejemplo, cuando Cristo dice que Juan el Bautista era Elías que vino y no lo reconocieron. Cuando Nicodemo que le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre adulto volver a entrar en el vientre de su madre? La reencarnación no es un tema de fe, es la ley de la vida. De no ser así, Dios no sería justo, por cuanto hace nacer a uno sano y a otro enfermo, a uno pobre y a otro rico. El Cristo es el maestro de todos los avatares. Buda, Confucio, Krishna, Yogananda fueron avatares, pero el Cristo es el más grande de todos, y ante su cruz deberían arrodillarse todos los maestros porque lo salvó también a ellos. El Cristo con su sacrificio no nos salvó solamente a nosotros, sino que salvó a todos, incluidos los que conocemos como grandes maestros. El Vaticano oculta la verdad porque vendió su alma al diablo. Los santos, los misioneros, hoy tienen poder en el Vaticano, pero el Vaticano va a desaparecer solamente para permanecer en pie la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia, la de los misioneros. La Iglesia hoy se dedica a lavar dinero, hay pedofilia en su interior, hay mafias, pero lo primero que va a hacer Cristo cuando regrese es limpiar su propia casa. Va a empezar por la iglesia, va a echar a los mercaderes del templo como lo hizo hace 2000 años, y yo voy a ser feliz por ello. Nosotros somos instrumentos de la selección de la sociedad humana. Si una persona nos pregunta, es por una causa, y esta es siempre positiva. Aunque sean preguntas para burlarse, por lo que sea, tiene que hablar. La pregunta abre el camino al conocimiento y nosotros tenemos que contestar. Nosotros tenemos la obligación de denunciar el anticristo, pero sin violencia, porque tenemos la promesa de Cristo. Van a morir muchos, llámelo como quieran, castigo divino, injustamente, pero estamos en una guerra. No reaccionar con violencia, tener fe, estar dentro de la obra y tener claro cuántas almas, cuando ustedes denuncian algo, se acercan a la vida, despiertan. La gente despierta hasta con las crónicas de Sony, con una crónica de antimafia, y la denuncia es la forma más ética para expandir el mensaje político del Cristo. Y tú que denuncias, puedes tener debilidades, pero no eres mafioso, delincuente, no eres santo, pero dentro eres honesto, íntegro. Lo que te prohíbe denunciar no es tu pecado, sino que sea, que no seas íntegro dentro de ti. Si te corrompiste, te aprovechaste, entonces tú no puedes denunciar. Justo no significa perfecto, sino íntegros y disponibles para perdonar a nuestros hermanos y dar la otra mejilla. Cristo dice dar la otra mejilla, pero luego a los fariseos les dice raza de víboras, y al pueblo, si no me reconocen, se van al infierno. Entonces, ¿cómo entendemos? Hay que denunciar, indicar dónde está el mal. Después, cuando dice dar la otra mejilla y perdonar a vuestros hermanos, significa que nunca, por ninguna razón, debemos pedir por justicia para nosotros, sino denunciar y defender la verdad y la justicia para los demás. El Cristo no se defendió, no levantó su mano, no pide justicia para sí mismo, pide justicia para los inocentes. Este es el Cristo que yo quiero, que resuciten en vuestros corazones, que lo vivan. Esto es lo que llamamos el quinto evangelio. Esto es lo que yo voy a anunciar. No sé el tiempo que voy a estar en este planeta, pero lo que queda, voy a anunciar el quinto y último evangelio. No sé si el cielo me va a dar el permiso de escribirlo, pero me da, sí, el permiso de decirlo. El Cristo tiene que explotar en vuestros corazones. No piensen en las cosas materiales. Piensen en las cosas espirituales. No acumulen tesoros en la tierra. Si acumulan tesoros en el cielo, nuestros espíritus lo pueden gozar por la eternidad. Recordar al respecto Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. San Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. El Espíritu es eterno, nadie lo puede tocar, ni guerra ni nada. En el Evangelio él decía, todo les pueden hacer, hasta matarlo, pero no pueden matar el alma. Sean celosos por las cosas espirituales. Si se venden en las cosas materiales, se pierden. Que no les toquen el alma, que no la vendan al diablo, ya sea por egoísmo o porque quiero esta pareja, o que piense solamente en mis afectos. Piensen en las cosas espirituales, el amor, la armonía, la justicia, la igualdad. Pero si venden el alma por un egoísmo, por un tesoro, porque quieren ser protagonistas, no pasarán la prueba. Entonces, si entendemos esto, Cristo nos da lo que precisamos. Pero si no renunciamos a todo, entonces somos probados todos los días. Entonces, que el mal gane al espíritu, que quiere comprarnos el alma. Custodien vuestra alma, vuestro espíritu. No se preocupen de vuestro cuerpo, sino de vuestros espíritus. Si eso cuenta, hasta quedarnos solos, nunca estamos solos. No importa. me preguntan por si las naves extraterrestres pueden ayudarnos. Sí, querida, pueden ayudarnos, pero me dijeron que pueden salvar lo salvable en caso de un conflicto nuclear. Pero ellos son ángeles, son soldados, no son Dios. Obedecen a la inteligencia divina. Pueden hacer como en Sodoma y Gomorra. Ya nos han ayudado muchas veces en una forma que desconocemos. Estoy seguro que una guerra nuclear la paran en 8 minutos de mucho tiempo, pero algunas bombas van a explotar. Nuestra elección ha sido el mal. La mayoría de nuestra sociedad ha elegido el mal. Esta es una constatación matemática. La mayoría de la gente que tiene la oportunidad de elegir, de vivir bien, han elegido el mal. Los que pueden razonar han elegido el mal. Porque no tenemos que olvidar que 4.000 millones no pueden elegir, porque están viviendo por subsistir. Más de la mitad de la población vive por subsistir, por buscarse, no saben si van a comer mañana. Hace 2000 años vino el Hijo de Dios. También otros profetas y maestros han venido, pero él fue el más grande. Y trajo una oferta de redención. Esta era una oferta libre. Podíamos o no podíamos aceptarlo. Las iglesias ocultan o manipulan lo más importante que él dijo. Que el reino de su padre se iba a establecer también en la tierra, con la segunda venida. Pero ahora cambia. No será una oferta, será una imposición. Como él ahora impone, la oferta se acabó y viene el juicio. Cuando un rey impone, impone con autoridad. Y si un rey es justo y él es justo, él va a decir, usted es malo, no va a participar de mi reino, y lo saca. Usted es bueno y sí va a participar. Será un reino de justicia, de paz, de hermandad, de armonía. Y para eso tiene que dejar aquí gente armónica y justa. Por eso él dice, el que pone en práctica mis enseñanzas, yo lo voy a reconocer. Y los que no, y a los que no les voy a decir, no os conozco. Por eso estoy en este medio, anunciando el reino de Dios en la tierra. Él quitará todo el mal, regresará con potencia y gloria. Regresará un Cristo con justicia. Va a juzgar a las iglesias que en su nombre quedaron guerras. Va a juzgar a los corruptos. Entonces todos los buenos tienen que estar serenos y orar para que venga con justicia. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta acá. Les damos las gracias por acompañarnos. Son tiempos difíciles, cada vez más difíciles. Miremos el panorama global, más que el panorama de nuestro país, mi querido, porque este mundo está absolutamente interrelacionado. Pensemos una cosa, mi querido auditor. Si hay una guerra, como se es casi inminente la guerra entre Israel e Irán. Si Irán le hizo mucho daño a Israel la vez pasada, hace 7 meses, ¿cuánto más daño le puede hacer en esta vez que va a usar mejores misiles y tiene mejores sistemas de defensa proporcionados por Rusia y China? Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que vive en Israel? ¿Para dónde van a venir? Digo, van a venir porque están viniendo para acá y ningún gobierno les pone, ni el gobierno chileno presente, menos el futuro, tampoco le van a poner problema. La Argentina no les pone ningún problema. Entonces, afecta el conflicto palestino. La respuesta la tienen ustedes mismos. Están viniendo para acá. Y nos vamos así como van. Eso fue un experimento y nos vamos a transformar en palestinos. Entonces, claro que nos afecta. mis queridos auditores. Ellos actúan con el respaldo total y directo del anticristo. Por eso que hacen lo que quieren. Parece que no respetan la ONU, no respetan la Corte Penal Internacional, no respetan nada. No existe el derecho internacional para ellos, no existe nada. ¿Por qué? Porque el anticristo está detrás de ellos, directamente. Bueno, mis queridos auditores, ahora sí, nos tenemos que dejar. Les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos felices la próxima semana.